Y estas otras formas modernas son fotografías con resolución electrónica, que no son tan nítidas como las de aquí, pero a los efectos de los estudios son muy útiles, porque con algunos artificios electrónicos se puede hacer resaltar determinadas cosas para poder ver mejor en las investigaciones. Bueno, la próxima parte es la pasión de Jesucristo a través de las diapositivas. En los estudios que hace uno de los médicos estudiosos de la Sábana Santa, el doctor Malone, nos dice que el sudor de sangre es posible, que en personas que tienen intensos sufrimientos morales puede llegar a producirse un sudor de sangre, que se produce por rotura de vasos sanguíneos superficiales y esa sangre emana después por los poros. El problema de este sudor de sangre es que la zona donde se ha producido queda totalmente sensibilizada, de modo que todos los castigos que sufre posteriormente son muchísimo más dolorosos por el hecho de haber sudado sangre. Acá nos muestra la forma en que Jesucristo es flagelado, lo amarran en una columna de baja altura. Esto está comprobado en los videos de sangre que se ven, por supuesto, en estudios microscópicos en la Sábana Santa, con la dirección de los relieves. Y es castigado por dos soldados romanos y por la ley romana. La ley romana no ponía límite a los azotes. La ley judía ponía como límite 40 azotes. Y ellos aplicaban solamente 39 para tener un golpe de margen por las dudas que se equivocaron en la cuenta, eran tan escrupulosos así con su ley. En el caso de Jesucristo se excedió pero muchísimo los 40 azotes, de modo que fue castigado por la ley romana. En distintos textos dan distintos números de la cantidad de azotes. Yo he visto en algunos libros desde 80 hasta 120. Monseñor Ricci, que es uno de los grandes estudiosos de la Sábana Santa, nos habla de hasta 120 azotes. Y hay que considerar que cada vez que recibía un azote eran tres heridas, porque los látigos tenían tres correas de cuero. Por la dirección de donde vienen los látigos, incluso se ha llegado a deducir, por ejemplo, que el soldado que castigaba desde la derecha era un poco más alto que el que estaba a la izquierda, por la forma en que venían los latigazos. Incluso con estudios de computadora han calculado hasta la fuerza de los golpes. Este es el látigo que usaban cuando los flagelan a Jesucristo. Son tres correas de cuero y estas puntas tienen unas piecitas de plomo en forma de pesa de gimnasio, y podemos ver los rastros que dejan. Esta es una parte de una fotografía ampliada del objetivo, donde vemos cómo cada una de las heridas es mayor en los extremos, coincidiendo con el abultamiento que tienen las piecitas de plomo, de modo que no hay duda que es ese tipo de látigo que se usa. Jesucristo fue azotado desde los tobillos hasta la nuca, en la zona de la espalda, en la zona frontal, todo está totalmente lastimado. Esta es la parte de la espalda, podemos ver todas las rayitas, son todas heridas de látigo, como siguen hacia abajo, hasta los tobillos. Vemos acá en la zona de las piernas. Acá hacen un estudio de la dirección de donde vienen los látigos y podemos ver cómo, de acuerdo a la posición de las heridas, van agrupando las heridas de a tres, y los látigos son concéntricos hacia dos puntos distintos, es decir, nos muestra el punto donde se unirían las líneas estas, coincidiría con la mano del soldado que está castigando. Este es un estudio que hace Monseñor Ricci en base a las heridas que él encuentra en la Sábana Santa. Calcula que ese es el estado en que estaba la espalda de Jesucristo cuando fue enterrado. Es decir, que como podemos ver, es mucho más doloroso de lo que nos cuentan los evangelios, ¿no es cierto? Es decir, no entraron en ese tipo de detalles los evangelios. Son todas heridas de flagelación, excepto estas dos, que son las heridas producidas por el madero de la cruz cuando iba camino al Calvario. La herida del hombro derecho, mucho más profunda, y esta es más bien como un raspón. Vamos a ver ahora la parte de la corona de espinas. Acá podemos ver las hemorragias que se producen en la zona de la frente, en la corona de espinas. Acá nos habla también de la perfección que hay en todo esto. Por ejemplo, una espina clavada acá en la frente produce este reguero en forma de tres invertidas, ¿no? En esa posición pasa una vena que se llama la vena frontal, y esa sangre es sangre venosa, ¿no? En esta posición pasa una arteria que se llama arteria temporal, y la sangre esta es sangre arterial. Por la forma en que la sangre venosa sale como un flujo continuo, la sangre arterial sale en pulsaciones, y eso queda marcado en los estudios microscópicos, se detecta. Es decir, que hay detalles microscópicos que no los podrían haber falsificado nunca. Se cuentan en la corona de espinas, se deducen, mejor dicho, de la corona de espinas, aproximadamente 50 espinas lastimando la cabeza. Se pueden contar por las hemorragias de la nuca y las hemorragias de la frente. Las laterales no se pueden contar porque no se ven, pero sumando unas las de la frente y las de la espalda, se puede deducir más o menos cuántas hay en los costados, y se calcula que hay entonces 50 espinas lastimando. Estas son las hemorragias de la nuca. Posiblemente son más intensas porque el madero de la cruz apoyaba sobre la corona de espinas y entonces ha incrustado más profundamente las espinas. Esto es lo que calculan que puede haber sido la corona de espinas. Este es el estudio que hace Monseñor Ricci. Porque ellos detectan heridas en la parte de arriba de la cabeza también. Entonces se supone que más que una corona que rodeaba la cabeza, era como un casco que cubría toda la cabeza. La corona fue improvisada, es decir, cuando ellos, cuando Jesucristo en el interrogatorio dice ser rey, que dice mi reino no es de este mundo, lo disfrazan de rey para burlarse, es decir, esa corona no estaba preparada de antemano, sino que es algo improvisado a último momento. Por eso no podemos esperar que haya sido algo prolijo. En esa zona había unos arbustos espinosos y que usaban las ramas para prender fogatas, para calentarse los soldados hacían las noches frescas, los que estaban de guardia. Posiblemente esas fogatas eran donde se había animado San Pedro cuando en las tres negaciones. Entonces se supone que han tomado ramas de esas pilas que tenían para prender las fogatas y con eso han improvisado una corona así desprolija, ¿no? El camino de Jesús al Calvario no lleva, como se cree generalmente, la cruz entera. La cruz está dividida básicamente en dos partes. El madero vertical se llama estipes y ese estaba colocado en los lugares de crucifixiones. El madero horizontal, llamado patíbulo, era lo que llevaba al condenado a muerte, ¿no? Cuando iban varios condenados, en el caso de Jesucristo va con los dos ladrones, iban atados unos a otros con los tobillos y con los extremos de los maderos, de modo que si no caminaban acompasadamente se producían tirones a ciertos tobillos, que eran los que hacían que Jesucristo tuviera sus caídas. Y estas caídas de Jesucristo son reales, se pueden ver en la Sábana Santa las heridas en la rodilla. Al estar amarrado los brazos al larguero, él caía de rodillas y después de boca al suelo con un peso de casi 40 kilos, se calcula que pesaba este madero, sobre las espaldas. Todo eso produce heridas en el rostro, tiene llenos de sangre los arcos superciliares, el giro de la nariz es todo carne viva, y los pómulos también hinchados así por los golpes. Acá podemos ver, deducido también de las imágenes de la Sábana Santa, las piernas de Jesucristo como estaban heridas, las rodillas lastimadas, y estas líneas así diagonales que se verían acá de esta forma son las ataduras a los otros condenados, o sea, las sogas que le han lastimado las piernas. Podemos ver también que el pie izquierdo está colocado sobre el pie derecho. En el 99% de los crucifijos se ve siempre el pie derecho arriba, posiblemente por una mala interpretación de la Sábana Santa. Como la imagen es negativa, parece ser el derecho el que hubiera estado arriba. Siempre entonces con un solo clavo y el pie izquierdo arriba. Acá nos recuerda cuando Jesucristo es desnudado del Calvario ya para ser crucificado, recuerda el sufrimiento moral así de la desnudez pública y además el dolor se le arrancaba las heridas de las vestiduras, de las heridas, no sé, porque ya estarían adheridas. Acá nos muestra la herida del otro, la herida más profunda. Acá muestra cómo lo clava Jesucristo, el madero que ya estaba clavado de antes, el patíbulo, y es clavado en las muñecas, no en las manos, no en las palmas de las manos. Y acá tenemos un punto de coincidencia también con las escrituras, es decir, las escrituras decían que iba a ser clavado en las manos, y la muñeca es parte de la mano, técnicamente la muñeca es parte de la mano, o sea, se llama de la zona del tarpo, tenemos el tarpo, la muñeca, la parte de la palma de la mano que es el metatarpo y después la falange que son los dedos, ¿eh? Es decir, la muñeca es parte de la mano, de modo que es coincidente con las escrituras. Posiblemente los crucifijos siempre aparecen clavados en las manos porque las escrituras hablaban de las manos. No se ha sabido interpretar que la muñeca también era parte de la mano. Se han hecho experimentos con cadáveres incluso, clavándolos en la palma de la mano y no resiste el peso del cuerpo. Se desgarra y el cuerpo cae. Es decir, nunca pudo haber sido clavado en la palma de la mano. Acá muestra el lugar de la muñeca donde entra el clavo. Este espacio se llama espacio de Stott. Por este lugar pasa el nervio mediano, que es un nervio motriz que mueve el nervio ocular y que al ser herido, en forma refleja, tira el nervio ocular contra la palma de la mano. Esa es la razón por la cual vamos a ver en las imágenes frontales de la Semana Santa solamente cuatro dedos en cada mano. Es decir, los dos dedos pulgares están plegados. Estamos terminando de penetra el clavo, no fractura huesos, coincidiendo también con las escrituras, simplemente desplaza huesos. No hay ninguna fractura de huesos en Jesucristo. Estos son todos detalles de perfección, ¿no es cierto? Que herido en ese lugar porque no podría haber sido clavado en la palma, llegaron los dos dedos con la herida en ese lugar. Son todos detalles que un falsificador tendría que haber tenido en cuenta. Tanta perfección que no lo podrían haber hecho nunca. Poder falsificar una cosa con tanta perfección sería mucho más milagroso que el hecho de que haya aparecido este lado. Esta es la imagen ampliada de las manos. Este es el agujero producido por el clavo, la herida del clavo. Y entre dos medidas de sangre en forma como de corta. ¿Por qué esa sangre sale así? Bueno, porque el crucificado no podía respirar bien, tenía problemas de respiración, con un problema de diafragma. Para poder vaciar sus pulmones, tenía que izarse con los brazos parándose sobre los pies. Al izarse podía vaciar sus pulmones, entonces después podía renovar el aire nuevamente. Es decir, condenado a la cruz tenía un suplicio, eso era un problema de respiración, moría de asfixia. Tenía que estar trabajando permanentemente, subiendo y bajando para poder vaciar sus pulmones y poder renovar el aire. Todo eso significaba un movimiento de la mano alrededor del eje que era el clavo que lo estaba clavando. Y ese eje, trabajando sobre ese nervio mediano, que además de ser motriz, era un nervio sensitivo, es decir, sumamente doloroso el trabajo. Bueno, la herida del pie, sin lastimar huesos, le habíamos dicho un solo clavo, y el pie izquierdo arriba. Acá tenemos, por ejemplo, la parte superior del pie derecho, la zona del peine, y este puntito marcado acá por la flecha es la herida producida por el clavo, ¿sí? Acá tenemos otro de los elementos que nos lleva a la conclusión del pie izquierdo arriba. Este es el pie derecho. Si no hubiera estado el pie arriba, la sangre al manar hubiera manado por gravedad hacia abajo, ¿sí? Al estar apretada la herida por el pie izquierdo, la sangre se ha extendido por su propia presión hacia donde podía, ¿sí? Pero no tenía libertad para correr hacia abajo. Jesucristo estuvo colgado en la cruz muerto, vivo estuvo 3 horas en la cruz prácticamente, y muerto entre 2 horas y media y 3 horas. Eso hace que cuando él es descolgado de la cruz, el cuerpo ya tenía una cierta rigidez cadavérica. Entonces, al estar el pie izquierdo arriba del derecho, ahí lo colocan en ese templo ya y tiene la pierna un poco doblada. Tenía la rodilla presionada. Eso hace que parezca tener el pie izquierdo la pierna izquierda más corta que la pierna derecha. Eso ha hecho pensar a mucha gente que Jesucristo tenía una pierna más corta que otra. El calvario babilónico, hacia fines del siglo XIV, tiene una frase donde dice que Jesucristo, el cojo, que fue crucificado en tiempo de Poncio Pilatos, Jesucristo que tenía una pierna más corta. ¿Y eso de dónde puede haber sacado la idea de que Jesucristo tenía una pierna más corta que otra? Y es evidentemente en esta imagen, si no, no hay otra razón para pensar, y Jesucristo evidentemente no podía ser así, al contrario era toda una perfección, incluso físicamente. Con un detalle curioso que se puede ver después, en una fotografía más, no tan nítida, por eso prefiero verlo ahora, tenemos acá las impresiones digitales de quienes lo descolgaron a Jesucristo de la cruz. Al descolgarlo de la cruz lo toman de los pies algunos, otros lo llevan de los brazos, y con los dedos manchan sus dedos con la sangre que había en la planta de los pies de Jesucristo. Y entonces quedan las impresiones. Acá podemos ver incluso la separación entre dos palantes del dedo. Esas tienen que ser impresiones digitales de José de Arimatea, de Nicodemo o de San Juan Bautista, que eran quienes estaban ahí al pie de la cruz, ¿no? Acá tenemos una tibia y un peroné encontrado en excavaciones en zonas de crucifixión. Es decir, para que el condenado muriera por asfixia, cuando la muerte demoraba mucho, le quebraban las piernas, entonces quedaba colgado y en pocos minutos moría por asfixia. Tenían lo contrario también para hacerlos vivir más y que sufrieran más. Le colocaban entre las piernas un asientito llamado sedile, y entonces el condenado podía descansar sentándose, y de esa forma podía vivir en la cruz por lo menos 3 días, muriendo de sed y en fin, todo lo que significaba para el intento. En el caso de Jesucristo también van a quebrarle las piernas, pero cuando llegan encuentran que ya había muerto, entonces no es necesario quebrarle las piernas, y para confirmar la muerte le clavan la lanza en el corazón. Lo hieren por el lado derecho, y esta es la herida de la lanza, mide 4 centímetros y medio por 1 centímetro y medio aproximadamente, y abajo, así en blanco, tenemos la hemorragia de sangre que emana del corazón. Acá nos muestra cómo fue herido el corazón en el quinto espacio intercostal, así entre la quinta y sexta columna, y lastima esta zona del corazón llamada la aurícula derecha. Cuando se retira la lanza, queda abierto un canal, la herida, y se vacía el corazón desde la herida hacia arriba, y la sangre que viene de la vena cava superior que vacía la aurícula y sale también por la herida. Pero queda en el corazón sangre debajo de la herida, en la aurícula derecha, y sangre en la vena cava inferior, que por la verdad no puede vaciarse porque está más abajo. Después vamos a ver por qué todo esto. Acá tenemos una hemorragia horizontal en la zona de la cintura, y nos podemos preguntar por qué una hemorragia horizontal en una persona que murió en posición vertical. Sería un absurdo. Tampoco se le hubiera ocurrido nunca quien hubiera querido falsificar esto, poner una hemorragia horizontal, no tiene sentido. Sin embargo, es lógico, ahora vamos a ver por qué. Jesucristo es descolgado de la cruz, y vemos cómo lo toman de la mano, que es lo que dejan las impresiones digitales, de los pies, perdón, cómo dejan las impresiones digitales, y al ponerlo en posición horizontal es cuando sale la sangre que había en la vena cava inferior y en la parte inferior de la aurícula derecha, por gravedad sale, y entonces al estar recostado chorrea en posición horizontal y baja entonces por la cintura. Esa es la razón del relieve horizontal. Bueno, esto es todo sobre la pasión. La última parte es la investigación científica, donde tiene una serie de detalles muy interesantes y que quitan cualquier duda sobre la autenticidad, ¿cierto? Esa investigación empieza en el año 73 prácticamente. Ya anteriormente se hacía sobre fotografías. En el año 73, cuando el lienzo se expuso en televisión, hay un científico suizo llamado Max Frey, que era experto en micropartículas, es decir, y en una ciencia llamada palinología, que es el estudio de los granos de polvo. Él toma unas muestras de la sábana santa y obtiene granos de polvo, que vamos a ver ahora. Acá ya están los científicos del STURP trabajando, la mayoría eran de la NASA, de la Fuerza Aérea Americana, pero había de otros países también. Acá está el lienzo puesto sobre una mesa que le llaman basculante, es decir, que la podían inclinar para ponerla en posición vertical. Este señor es Max Frey. Acá lo tenemos como una especie de cinta scotch, la apoya sobre la tela. Es una cinta scotch especial, no es de la que se compra en la librería, ¿no? Y toma muestras de la sábana santa. Cuando, después de apoyar sobre la sábana santa, la pliega sobre sí misma la tela para pegarla, para evitar que haya contaminaciones posteriores. Y la lleva al laboratorio. Él encuentra una gran cantidad de granos de polen. El grano de polen se puede identificar perfectamente a qué planta pertenece. Yo sé si este grano de polen es de una rosa, de un jazmín o de un eucalipto, ¿no es cierto? Es perfectamente, no, es imposible equivocarse. Hay grandes archivos de granos de polen en Europa, debe haber en Estados Unidos también. Entonces, con una muestra de uno de los granos se va a esos archivos y, como quien busca la policía impresiones digitales, bueno, acá buscan hasta que localizan a qué planta pertenece. Pero ¿qué pasa? Hay plantas que están en todo el mundo, son plantas generales. Esas no sirven, uno identifica un grano de polen de una planta general y no pasa nada. Pero si uno identifica un grano de polen de una planta regional, es decir, una planta que está únicamente en una determinada región del mundo, porque en esa región del mundo se dan las características de suelo y de clima y de humedad necesario, podemos tener la certeza, si la cantidad de granos de polen es grande, que esa tela ha estado en ese lugar donde están esas plantas. Max Frey encontró, hasta el año 84, había identificado 57 especies distintas de polen. Después se siguieron encontrando otras más, pero hasta el año 84, 57 especies. De esas especies, 13 especies eran de plantas regionales de Palestina. Es decir, que nos asegura con eso que el lienzo estuvo en Palestina. Pero de esas especies que encuentra Max Frey, algunas pertenecen a plantas que existieron hace 2000 años y que ya no existen, que están extinguidas. Y esos granos de polen de esas plantas se encuentran hoy en estratos sedimentarios de la época. Esos son detalles microscópicos que un falsificador del siglo XIV no podría haber hecho nunca. Ir a buscar granos de polen microscópicos para desparramarlos sobre una tela, para engañar a unos científicos que dentro de 6 siglos iban a tener un aparato llamado microscopio con el que iban a poder identificarlos. Es un absurdo, ¿no es cierto? Y esto nos demuestra que esto realmente es auténtico. Estos son granos de polen de la zona del Mar Muerto, de Palestina. Y estos son otros granos de polen también de plantas regionales de esa zona. Esto nos muestra cómo son totalmente distintos unos granos de otros. Además de encontrar granos de polen de Palestina, Max Frey encuentra 9 especies de plantas regionales de la zona de Turquía, la zona de Urfa, de la que ya época era Edesa, donde estaba el famoso mandilón. Encontró también granos de polen de plantas regionales de Constantinopla, de Francia y de Italia. Y con esto Max Frey nos confirma todo el estudio, casi toda la investigación que nos había llevado a tener todo ese recorrido que mencionamos al principio de la Sábana Santa. Es decir, si bien la documentación de la época era algo difusa, hoy científicamente se puede demostrar que realmente estuvo en esos lugares el lienzo. Acá estudian con microscopio las incrustaciones, así la suciedad que tiene la tela, y se compara con telas de distintas antigüedades y encuentra que las telas que tienen 2000 años de antigüedad tienen incrustaciones semejantes a las de la sábana santa. Telas más modernas están más limpias, telas más antiguas más sucias. De modo que en ese sentido también coincidiría con la antigüedad de la sábana santa. Y podemos ver el reguero de sangre de la frente, cómo se ve perfectamente. Es decir, la sangre, en donde están las hemorragias más, espesas, traspasa la piel hasta el otro lado. Y del otro lado no se ve ninguna imagen de cuerpo. O sea, las imágenes del cuerpo son totalmente superficiales. Bueno, acá están viendo el lienzo así en posición vertical, ¿no? Y obtienen fotografías del lienzo ampliadas. Esta es sangre que hay en el lienzo, que está es el reguero de sangre de la cintura, el que sale, es decir, sangre que manó del corazón de Jesucristo, ¿no? Acá tenemos las partes grises, son que corresponden a la parte de imagen, y superpuesta a la imagen, manchas de sangre. Acá tenemos partes donde solamente hay imagen. Donde hay imagen, las fibras que están coloreadas, así grises, son las que son absolutamente superficiales. Esto sería un hilo. Cada hilo está compuesto por microfibras. Si dos microfibras grises se cruzan, la parte que queda abajo, donde cruzó una arriba, esa queda blanca, es decir, no es gris. Es decir, no ha habido, dicen los científicos, no hay capilaridad, es decir, no ha habido absorción de líquidos. No hay productos químicos que lo produzcan. Lo que ellos dicen es que es como un chamuscamiento producido aparentemente por una radiación de alta energía en una o dos milésimas de segundo. Hay quienes piensan, con bastante razón, que puede ser una radiación emitida por el cuerpo en el momento de la resurrección. Acá han tomado una parte de la tela también con un microscopio, donde aparecen una serie de cristales, acá se ve más, que son de sangre. Y ellos comprueban con esto que realmente son sustancias contenidas en la sangre, de modo que esas manchas son sangre auténtica, no óxido de hierro como decía Macron. Acá pusieron en un tubo de ensayo sangre humana, aloe y mirra, que son sustancias que sabemos, nos dice el Evangelio, que pusieron en el cuerpo de Jesucristo. Ponen eso en un espectroscopio. Esto es un análisis que le llaman de microespectrofotometría y nos da una determinada curva, ¿eh? Después agarran sangre de la sábana santa, la ponen en el espectroscopio y nos da también otra curva que es prácticamente idéntica a la otra. Podemos ver cómo coinciden los picos, ¿eh? Y los valles son todos coincidentes. De modo que con esto nos dicen los investigadores que realmente lo que hay en la sangre, en la sábana santa, es sangre y tiene también aloe y mirra, ¿eh? Todo coincidente con lo que describe el Evangelio. Además han descubierto que el grupo sanguíneo de la sábana santa es grupo AB, que es un grupo típico de la raza judía. Este es un estudio que hace la NASA con rayos X debilitados y eso permite detectar el contenido de hierro de la sangre. Entonces todos los lugares donde hay sangre, aparecen en rojo, ¿eh? Acá es curioso cómo sobre la arruga ha corrido la sangre también, ¿eh? Pero podemos ver la barba totalmente bañada en sangre. Este es el labio inferior lastimado, ¿eh? Bigotes, el filo de la nariz es carne viva directamente. Este es el golpe que recibe durante el interrogatorio con la vara. Además de estar inflamado, está abierto, hay sangre ahí, ¿eh? Bueno, las cejas bañadas en sangre y la sangre de la corona de espinas. Acá se ubicó un oficial de la Fuerza Aérea Americana que estaba trabajando en este grupo, que tenía dimensiones similares a la de Jesucristo. Y lo cubre con una sábana que tiene también las características de peso específico, en fin, de la sábana santa. Y con esto, los científicos americanos, estos eran Jasper y Jackson, eran los dos científicos especializados en esta investigación, hacen un estudio de la distancia que hay entre la tela y el cuerpo. Es decir, hay partes donde la tela apoya y partes, por ejemplo, en la zona de la garganta, donde está más alejada. Y entonces ellos buscan una relación entre la intensidad luminosa de los puntos que componen la imagen y la distancia que hay entre el cuerpo y el lienzo. Esos datos ellos los dan a una computadora del analizador de imágenes BP-8 que es usado por la NASA para investigar el relieve de los planetas. Por ejemplo, se utilizó en Marte, envían un satélite a Marte, lo ponen en órbita y fotografían. De acuerdo a la intensidad de los puntos luminosos de esa fotografía, son datos que le incorporan a la computadora, la computadora esta, la analizadora de imágenes, nos da el relieve de Marte, nos marca dónde están las montañas, los valles, las llanuras. En la sábana santa con la sábana santa se toma una foto, se coloca en el analizador de imágenes y nos encontramos con que nos da una imagen tridimensional. Podemos ver la nariz de Jesucristo, los ojos, las cejas, bigotes, acá el labio herido, y estas líneas acá son la zona del pelo, del costado de la cabeza. Es decir, que nos muestra que la imagen es tridimensional. Acá en la parte del rostro nos muestra cómo sobresale en tres dimensiones la sangre porque son mucho más intensos los puntos. Esta parece ser una fotografía de un cadáver, por el aspecto que tiene, no es muy agradable. Colocamos la fotografía en el analizador de imágenes de P8 y nos da esto, completamente distorsionado. Es decir, que una fotografía común no es tridimensional porque siempre hay influencia de la luz, de modo que hace que los puntos sean más luminosos de un lado que de otro. Pero de la tridimensionalidad sacamos algunos datos muy importantes. Ellos encuentran sobre los ojos dos bultos, como si fueran dos botones, y les llama la atención eso, que tuviera los ojos así tan saltones. Entonces empiezan a analizar en las fotografías con ampliación a ver qué es lo que pasa ahí. Y en el ojo izquierdo encuentran dos rayitas muy tenues, casi ni se ven ahí. Acá las han remarcado para que se puedan ver. Es lo único que encontraron en el ojo izquierdo que no significa nada. Si bien podría ser que en ese ojo hubiera una moneda, que tuviera una espiga, había monedas en aquella época con espigas, y que eso fueran dos ramitas de la espiga, pero no tiene ninguna certeza eso. Nos vamos al ojo derecho y encontramos acá ya señales mucho más claras de una moneda. Acá tenemos esta imagen así, como que se enrosca acá, que coincidiría con un báculo o litus, una especie de, así como de bastón de pastores, que en realidad era un símbolo más bien de un bastón astrológico. Se calcula que era como una burla a los judíos, así por poniendo un símbolo así de la superstición. Y además de esto, aparecen en este ángulo cuatro letras, una U, una C, una A y una I, UKAI, que puede ser también IKAI, una Y. Hay una moneda, un lector, que tiene una frase que dice Tiberio y Cáicaros, que significa de Tiberio César. Es decir, que con esto, este es un estudio hecho por el padre Failas, un sacerdote jesuita norteamericano, con esto nos demuestra que indudablemente a Jesucristo le colocaron en el entierro una moneda en cada ojo, y que esa moneda es un lectón que fue acuñado aproximadamente entre el año 29 y 32 de la era. Es decir, que era una moneda que circulaba normalmente en momentos en que Jesucristo era crucificado, y que seguramente debe haber salido del bolsillo de José de Arimatea, que era la persona más pudiente que había ahí. Acá hay un catálogo de monedas que nos está mostrando esto, ¿no es cierto? Nos habla de acuñado entre el año 31 y 32 de la era cristiana, ¿no? Este sería el leptón. Podía ser un leptón de mayor calidad, que era este, y había otros de menor calidad donde el litus era distinto, era más derecho. Acá en las tres dimensiones también, en el BP8, aparece la imagen ampliada, así con la forma del litus, y se alcanzan a ver las tres letras también. Bueno, acá tenemos a su santidad Juan Pablo II, quien desde su época de seminarista reconoce haber tenido una gran veneración por la sábana santa. Muy poco después de ser nombrado papa, él pidió ir a ver la sábana santa, la sacaron especialmente para que él pudiera verla, ¿eh? Y así como Juan Pablo II dice haber tenido gran veneración por la sábana santa, todos los últimos papas han tenido una gran veneración, ¿eh? Podemos nombrar, por ejemplo, Juan XXIII, viendo la sábana santa, dijo: aquí está el dedo de Dios, ¿eh? Pablo VI reconocía también una gran veneración. Pío XII en el año 1950, hablando de la sábana santa, dijo: es un insigne testimonio de la pasión de Jesucristo, ¿eh? Es decir, que hay una coincidencia así en todos los papas sobre la sábana santa. Este sería un crucifijo sindónico deducido de la sábana santa, como debieran ser los crucifijos normalmente, es decir, los clavos en la muñeca. Los brazos forman un ángulo de 65 grados con el estipes, la corona como un casco, el pecho expandido y el abdomen hundido, eso no es característico del muerto en la cruz por las dificultades de respiración, ¿eh? Y el pie izquierdo arriba del pie derecho y un solo clavo clavando los dos pies, ¿eh? Eso sería el crucifijo deducido de la sábana santa. Este es un rostro de Jesucristo que se deduce de la sábana santa, está hecho con una computadora, eliminan las heridas y le colocan los ojos, porque los ojos no se ven en la sábana santa, es decir, que esto es imaginación de quien lo ha hecho, ha supuesto esos ojos nomás. Pero podría ser aproximadamente el rostro de Jesucristo. Bueno, y este es el rostro de la sábana santa, que es la única fotografía auténtica de Jesucristo que tenemos, y es la que nos ha permitido conocer el rostro de Jesucristo. Bueno, esto sería todo de la sábana santa. Yo lo único que quisiera es terminar con algunas otras deducciones de todo esto, porque pienso que si nos vamos de aquí hoy pensando que hemos visto una reliquia muy importante y una pieza arqueológica así muy importante, solamente nos iríamos con una visión incompleta de lo que es la sábana santa. Yo creo que acá hay mucho más de esto que hemos visto. Lo podemos deducir más o menos en esta forma. Yo veo en la vida de Jesucristo como que es Dios, ¿no es cierto? Una perfección total. No solamente en su doctrina, que es perfecta, sino en cada uno de los detalles más pequeños, ¿eh? Podemos ver cómo cada movimiento, cada gesto, cada palabra siempre o nos da un ejemplo o contiene una enseñanza. Hay un aprovechamiento total en la vida de Jesucristo. Y yo no puedo pensar que este lienzo sea una cosa casual. Yo creo que acá está la expresa voluntad de Jesucristo de dejarnos sus imágenes. Y corrobora esto el hecho de que es la única, es el único lienzo funerario en el que han quedado grabadas las imágenes del cadáver que ha contenido, ¿no es cierto? Es decir, que evidentemente acá está la voluntad de Jesucristo de dejarnos estas imágenes. Y yo pienso que si Jesucristo nos ha querido dejar sus imágenes es porque a través de ellas algo nos quiere decir, ¿eh? Entonces tendríamos que pensar nosotros qué es lo que nos quiere decir. Yo simplemente les voy a contar lo que yo pienso, ¿eh? Quizás pueda ayudar a alguno a interpretarlo. Yo veo acá de Jesucristo un mensaje de fe, un mensaje de esperanza y un mensaje de amor de Jesucristo, ¿eh? El mensaje de fe yo lo veo en el testimonio de la presencia del Hijo de Dios en la tierra a través de su propia fotografía. Sin malas interpretaciones. Yo entiendo que el cristiano tiene que creer por la fe, no porque ve. Pero no nos olvidemos que Jesucristo le muestra a Santo Tomás sus heridas para que crean, ¿no es cierto? Le dice, bienaventurado aquellos que creen sin haber visto, pero se las muestra. Y Jesucristo debe haber visto que en esta época iba a haber muchos Santo Tomases modernos que necesitaran ver sus heridas, y por eso las ha dejado acá. Pienso también que hay un mensaje de esperanza, y es la esperanza de nuestra resurrección, que podemos ver a través de la resurrección de Jesucristo. En la sábana santa tenemos serios vestigios de resurrección de Jesucristo, que los podemos ver en un ratito nomás. Por ejemplo, en las imágenes tridimensionales en la zona de la espalda no se ve aplastamiento muscular. Un cuerpo que por su propio peso está así aplastando la carne, produce un aplastamiento que se tendría que detectar en las tres dimensiones. Como podemos ver como un ejemplo, la nariz de un chico que se apoya contra un vidrio, ¿no es cierto? ¿Cómo se aplasta? Bueno, la parte muscular del cuerpo se aplasta también al tener ese peso. Acá no hay aplastamiento muscular. Eso hace pensar que las imágenes se pueden haber grabado en, en un momento en que el cuerpo estaba en estado de levitación, que no pesaba. Y eso nos habla de posiblemente de resurrección. Otro detalle de resurrección lo tenemos en el hecho de que la intensidad de las imágenes dorsales es igual a la de las imágenes frontales, es decir, que no ha habido una mayor compresión en el momento que se forman las imágenes. La otra explicación que no encuentran en los científicos es cómo quedó la sangre grabada en esa forma en la sábana santa. La sábana santa envuelve el cuerpo de Jesucristo durante 36 horas. Si esa sangre en 36 horas se hubiera secado, hubiera quedado adherida al lienzo, y al arrancar el lienzo, como dicen los judíos, que fue arrancado se fue robado el cuerpo para enterrarlo, hubieran quedado los vestigios del arrancón ese. Hubiera habido depilación y hoy se vería en la sangre los pelitos adheridos. Había pedacitos de piel de un cuerpo que estaba totalmente lacerado, no se detectan los estudios microscópicos. Los bordes de sangre son totalmente nítidos y las superficies también. No hay vestigios de arrancón, no hay deformaciones en el tejido. Es decir, acá hay una sola explicación, que el cuerpo salió de entre las sábanas en forma gloriosa, es como si se hubiera evaporado. Es decir, es una prueba de resurrección esto. Si la sangre, por el contrario, hubiera estado líquida, porque por la humedad del sepulcro o de los humores del cuerpo podría haber estado líquida, se vería el arrastrón, no hubieran quedado los bordes nítidos, sino que se hubiera arrastrado y hubiera borroneado. No hay borrones. Entonces, los científicos nos dicen, es inexplicable la forma en que están esas manchas de sangre. Y la única explicación es esa, que el cuerpo se haya evaporado, se haya salido en forma gloriosa. Y eso es uno de los detalles que nos habla el padre Carreño en el estudio del Evangelio cuando nos describe esto. Hay algunas traducciones donde nos habla de los lienzos plegados o tirados por el suelo. Y no es así. En las palabras correctamente traducidas del griego, los lienzos están allanados. Y el sudario que estaba sobre su cabeza, no allanado, sino abultando, porque estaba enrollado en su lugar original. Es decir, cuando San Pedro y San Juan entran en el sepulcro, encuentran que el lienzo que había estado envolviendo así el cuerpo de Jesucristo, al desaparecer el cuerpo de adentro, le falta el sustento y simplemente se allana, cae y queda achatado. Y el sudario que estaba sobre la cabeza, entre las dos caras del lienzo, abultando en el mismo lugar. Y es decir, que una correcta traducción nos está hablando también de resurrección. Es decir, que la sábana santa realmente es un testimonio de resurrección. Tal vez por eso tenga algunos enemigos que todavía están esperando la llegada de un Mesías. Bueno, en el caso, hay otras traducciones que nos hablan de las vendas tiradas por el suelo. Jesucristo, en el entierro de Jesucristo no se usan vendas. La palabra que emplea San Juan en el Evangelio es osonia, y osonia significa lienzos o prendas, no significa vendas. Cuando, cuando San Juan habla del entierro de Lázaro, la palabra que usa usa para decir vendas, porque Lázaro sí estaba envuelto en vendas, es peirai, es una palabra distinta. Y San Juan habla de los lienzos allanados utilizando la palabra keimena, que significa allanados, legados sobre sí mismo. Es decir, que esa disposición en que quedan los lienzos realmente nos está hablando de resurrección. Y finalmente, el mensaje de amor de Jesucristo, que se interpreta en el rostro de Jesucristo. No parece el rostro de una persona que haya muerto con los sufrimientos de Jesucristo en una cruz. Había un rostro congestionado por el dolor, por el temor a la muerte. Acá hay serenidad, es decir, nos está hablando Jesucristo de la aceptación de su muerte por nosotros, es decir, nos está hablando de su amor. Yo pienso que las heridas de Jesucristo, que nos las deja en estas imágenes, son una invitación de Jesucristo a vivir cristianamente, ¿no es cierto?, para evitar que todo ese sufrimiento así en cada uno de nosotros haya sido en vano. Y lo último que podemos pensar es que este mensaje es para la gente de esta época. Jesucristo lo ha dejado para nuestro tiempo, por el hecho de que recién ahora se puede estudiar este lienzo y conocerlo. Hace 3 o 4 siglos no se podía estudiar, no había elementos científicos para estudiarlo. Entonces podemos pensar que ha dado prioridad para que este mensaje llegue en esta época. Y eso lo podemos ver lógico si echamos una mirada sobre nuestra sociedad, ¿no es cierto? Vemos una sociedad materialista, atea, hedonista, una sociedad de consumo, y una sociedad a la que se le va imponiendo a través de los medios de comunicación todo aquello que lo pueda alejar de Dios, ¿no es cierto? Pornografía, violencia, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ese motivo Jesucristo ha querido dejar para estos tiempos este mensaje. Por eso voy a terminar con la frase del poeta francés Paul Claudel, cuando refiriéndose a la Sábana Santa decía: gracias Señor, nunca te habíamos necesitado tanto.